El pecar es un problema que aumenta con la edad y los deseos. A medida que crecemos, nuestra felicidad viene condicionada por la satisfacción, más o menos desmedida, de nuestros deseos y anhelos de poseer cosas que están relacionadas con los lujos, la carne y los afanes, siendo esto parte fundamental en el funcionamiento de nuestra sociedad. Pero hete aquí que nos vamos poniendo, a lo largo de la historia, diversas trabas, y el incumplimiento de estas es lo que hemos llamado pecado. Los siete pecados capitales a los que vamos a dedicar el programa de hoy son comportamientos naturales que por exceso dejan de ser operativos y adquieren esta categoría de capitales porque originan otros vicios. En nuestra cultura tradicional, el cristianismo ha tratado de contener la violencia y sanar los conflictos de la sociedad con estas advertencias respecto de cómo administrar la propia conducta. Los tradicionales pecados están presentes en nuestra vida diaria, algunos devaluados y otros con ciertas transformaciones. En numerosas de nuestras manifestaciones artísticas, nosotros desde la música, los refranes, los cuentos y demás, vamos a realizar un somero recorrido por el variopinto panorama de los siete pecados capitales. Y como no queremos incurrir en uno de ellos, la pereza, iniciamos rápidamente el espacio en Radio Laredo que una noche de invierno y al calor de la lumbre decidimos llamar La Gila. Hola, buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Buenas tardes, Tono Reguera Menéndez. Hoy tenemos a Elisa García. Hola, Elisa García. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo es tu segundo apellido? Osorio. Hola, Elisa García Osorio. Hola, Tono Reguera. Buenas noches. ¿Y el segundo tuyo? Menéndez, lo acaba de decir Rodri. Contra, es verdad. Pues encantados de tenerte una gila más aquí en esta cocinuca para que nos lleves a buen puerto haciendo ese control. Se hará lo que se pueda. Y Rodri, como decían en las antiguas gilas, acá estamos todos. Un afectuoso recuerdo a todos los oyentes de Radio Crónica Folk Musical que nos escuchan a través de internet los domingos a las 5 de la tarde. Tono, hoy nos hemos metido en un buen berenjenal con esto de los siete pecados capitales. Además, a las puertas de la Navidad nos ponemos aquí a debatir sobre las cosas que no se deben hacer. Efectivamente, el programa de hoy me recuerda cuando hace unos años, día 28 de diciembre, hicimos un comunicado a través de Facebook en el cual dijimos que íbamos a emitir este programa a través de Radio María. Ajá. Pues hoy era un programa, efectivamente este puede ir perfectamente podría haber ido. Ondas de Radio María. Lo que pasa es que como normalmente lo desarrollamos nosotros, igual no nos lo dejarían emitir así al tal final cual. Del programa lo veremos. Bien, y para empezar, una adivinanza al uso, Tono. Pues ya que vamos de religión y con los pecados y tal, pues esta que dice: tengo la carne por fuera y por dentro la camisa. Me verá siempre el que quiera cuando vaya a oír misa. Tengo la carne por fuera y por dentro la camisa. Es fácil, ¿eh? Me verá siempre, ¿cómo es? Sí, me verá siempre el que quiera cuando vaya a oír misa. Cuando vaya a oír misa. O sea, que solo se le ve cuando va a oír misa. Efectivamente. Bueno, pues al final del programa diremos la solución, o la dirás tú, porque es el único que la tiene de momento. Y los demás, los que le hemos oído, pues iremos recapacitando y pensando qué puede ser. Y si queréis decirnos la solución, nos llamáis al 942-612700, hoy martes 16 de diciembre de 2014, y nos lo decís. Y si queréis, hablamos un poco, pecamos un poco, picoteamos, yo qué sé, lo que queráis. ¿Refranes? Refranes, hay muchos refranes referidos a los pecados capitales, pero yo me he centrado en esta primera parte, que tenemos de este primer apartado de los refranes, en refranes que hablen de pecado en general. Uh-huh. Luego ya iremos desarrollando otros refranes más en concreto del pecado que hablemos. Y hay un refrán que dice que en el pecado va la penitencia. Y no hay pecado sin pena, ni bien sin galardón. También el tesoro y el pecado nunca están bien enterrados. Quien quita la ocasión, quita el pecado. También se suele decir que quien quita la ocasión, quita el peligro. Pasada la línea equinocial, todo pecado mortal se torna venial. Este conviene explicar. Te lo repito. Pasada la línea equinocial, o sea, la del medio, todo pecado mortal se torna venial. No, la línea equinocial literal. Porque se decía que cuando en la conquista de América, muchos de los que fueron allá tenían cuentas pendientes con la justicia. Y en cuanto pasaban la línea equinocial y iban al nuevo continente, se les perdonaba todo, incluso llegaban a hacer fortunas y llegaba a ser gente de bien. No hagas mal, que es pecado mortal, ni hagas bien, que es pecado también. A gran pecado. Ese tampoco lo entiendo, Tono. Pues que los excesos nunca son buenos, ni por un lado ni por otro, porque al final lo que se dice siempre, los extremos siempre se tocan. Ajá. A gran pecado, gran misericordia. Uno que decimos todos. Se dice el pecado, pero no el pecador. No me hagas pecar, que vengo de confesar. Eso se dice cuando alguien te está buscando y por no decirle cuatro cosas, pues se suele decir eso. No me hagas pecar, que vengo de confesar. Dineros y pecados, cada cual los tiene callados. Eso te iba a decir, porque siempre pecan los demás. Uno nunca peca. Nunca peca. ¿Quién peca de soberbia? Nadie, ¿eh? Claro, los demás. Hay, de todas formas, un refrán, efectivamente. Referido a la soberbia. Pero luego hablaremos a la soberbia, de la soberbia. Que decía eso de que pecan los demás, luego lo contamos. Y alguna frase alusiva a los pecados o pecados capitales. Un dicho, he traído un dicho que es pagar justos por pecadores. ¿Cuántas veces hemos empleado esta expresión? Porque cuántas veces ocurre que pagamos justos o pagan justos por pecadores. Cuando se mete generalmente a todos en el mismo saco. Claro, lo empleamos cuando se aplica algún castigo a quien no lo merece, o en lugar del que lo merece realmente. Las decisiones injustas o arbitrarias siempre hacen pagar a justos por pecadores. Se suele narrar un pequeño relato para clarificar el origen de la frase, y aunque no está certificado, cuentan que ocurrió en la localidad de Almudévar, en Huesca, en donde había un herrero que mató a cierto alguacil de la localidad. Juzgado y condenado a la pena de muerte, el herrero iba a ser ahorcado, pero en el pueblo se alzaron voces pidiendo clemencia. La razón era que solo había un herrero en la localidad y su trabajo era muy necesario para todos. Como en la villa había dos sastres, se decidió en concejo ahorcar a uno de ellos. Esta extraña modalidad de justicia dio paso a la frase «pagan justos por pecadores». Ya vistes. Vaya justicia en de República Bananera. O sea, que joder. Bueno. Pobre sastre. Bueno, de todas formas, ¿por qué un sastre? Cuando hablamos de los oficios, porque tenía muy mala fama. Muy mala fama, sí, eran ladrones y te cobraban de más la hechura. Vamos, si sobraba algo, era un sastre siempre. Bueno, vamos a escuchar un primer tema que no tiene nada que ver con los pecados capitales, pero que queremos poner porque nos lo ha enviado recientemente la distribuidora teatral y musical Cultura Activa de Santiago de Compostela. Estuvimos hablando con Alberto Ramos y nos mandó una serie de discos que ya daremos buena cuenta de ellos, pero ya pasada la Navidad, y os propondremos su escucha. Queremos que abráis boca con un primer tema de un grupo que está formado exclusivamente por hombres, por pandereteros, un grupo gallego que se llama Pandeiromus, y de su disco Teño Días hemos sacado este tema que se titula también tiene algo que ver porque se titula Sete Cuencas, Siete Cuencos, y suena así de bonito. Y con este tema pues también, Tono, nos vas a contar alguna cosuca sobre los pecados capitales, ¿no? Sí, cuando esté casi acabando vamos a oírlo. Pues vamos a escuchar ese Sete Cuencas y muchísimas gracias a Cultura Activa de Santiago de Compostela. Sete Cuencas. Sete cuncas de papas de millo unha bella comeu, e quebro yo cordón de xustillo de tanto que encheu. E despois tivo fame e outra sete comeu, e despois recuncou, e subiu como un fogo no aire. Fis puñe trompou. Tres cousas hai en Ourense, ten unhas hai en España, Santo Cristo e Maila Ponte, e a Burga fervendo en auja. Sete cuncas de papas de millo unha bella comeu, e quebro yo cordón de xustillo de tanto que encheu. E despois tivo fame e outra sete comeu, e despois recuncou, e subiu como un fogo no aire. Fis puñe trompou. Tres cousas hai en Ourense que non as hai en España: o Ribeiro, a pataca e a historia de Rivadavia. Sete cuncas de papas de millo unha bella comeu, e quebro yo cordón de xustillo de tanto que encheu. E despois tivo fame e outra sete comeu, e despois recuncou, e subiu como un fogo no aire. Tres cousas hai en Ourense que non as hai en España: o entroido, a cachucha e o peliqueiro de laza. Sete cuncas de papas de millo unha bella comeu, e quebro yo cordón de xustillo de tanto que encheu. E despois tivo fame e outra sete comeu, e despois recuncou, e subiu como un fogo no aire. Fis pun y esto No quisiéramos pecar de ingenuos los componentes de este programa y creer que nuestra audiencia es muy numerosa, que nuestro programa es el de los mejores de las ondas, que los temas que tratamos siempre son del interés de nuestros oyentes. Bien al contrario, optamos por la humildad de pensar que conocemos a casi todos los que nos escuchan. Los pecados capitales intentan colarse en nuestro día a día. Los consideramos como pecadillos o pecados menores. Sin embargo, la Iglesia los designa así por ser origen de otros muchos pecados. Hablamos de pecados, pues bajo esa denominación figura esta lista de siete conductas. Pero para los no creyentes, ¿deberíamos catalogarlos con la misma moral que la cristiana? Evidentemente, expresar ira es una conducta inapropiada desde cualquier punto de vista. ¿Se puede ser buena persona y caer en estas conductas? Pues hombre, indudablemente, pues no son más que pequeñas máculas que apagan un tanto el brillo de alguien. Aunque, como decía anteriormente, creo que no todas las faltas o pecados capitales tienen el mismo nivel de gravedad. Así, una persona iracunda, pienso que no puede ser tan buena como el bonachón goloso o el buenazo que, a fuerza de no discutir y no llevar la contraria, le tildan de perezoso y no querer afrontar responsabilidades. De estas y otras disquisiciones hablaremos en esta tarde y escucharemos temas musicales tradicionales relacionados con los siete pecados capitales. Una mujer y otra mujer, una mujer y otra mujer, más juntas o arco da bella, una mujer y otra mujer, más juntas o arco da bella, una mujer y otra mujer. Estamos y vamos a hablar de siete pecados capitales, Rodri, pero nunca, no siempre fueron siete. Ya, fueron más, porque fueron más incluso... estos tuvieron su origen en la tradición que empezó en los primeros siglos de la era cristiana. El monje Ebragius de Pontos, en el 346 al 399 después de Cristo, fue la primera persona que ordenó una lista de pecados o vicios, a los que denominó pensamientos. Este, pues, tenía algún pecado más, como podía ser el curioso, como la cedia, que es la debilidad del alma que irrumpe cuando no se vive según la naturaleza, u otro que era la vanagloria o la tristeza. Estos fueron ya clasificados y reducidos por el Papa Gregorio I, el Magno, entre 540 y 604 después de Cristo, que, como digo, redujo la lista de vicios de 8 a 7 para simbolizar el número bíblico que ejemplifica la plenitud. Finalmente, Tomás de Aquino, en el siglo XIII, tanto en su obra principal, La Suma Teológica, como en El Mal, empezó a hacer popular el conocimiento de los vicios, a los que ya denominó pecados. Y efectivamente, y sobre estos pecados, que no vienen en la Biblia, porque como acabas bien de decir, los fueron enumerando y desarrollándolos, pues teólogos y papas. Por lo tanto, no figuran ni tanto en el Antiguo Testamento, lo que es los libros de la Biblia, ni en el Evangelio. Sin embargo, tienen, pues eso, al ser origen, según los teólogos, de otros pecados, por eso les llamaron capitales. Y a través del arte, como puede ser la literatura o la pintura, pues los mejores ejemplos que tenemos hablándonos de esto, pues es el poeta Dante Alighieri, entre el 1265 y 1321 después de Cristo, que usó los siete pecados capitales como base para estructurar su famosa novela La Divina Comedia, en la que nos va relatando a través del paso por el infierno, por ¿cuáles son los otros? El infierno, el purgatorio y el cielo, que se me había trabado lo del purgatorio. Y a nivel de pintura, el purgatorio, que ya sabes que no existe, pues el Papa. Sí, sí, sí. Bueno, anterior, bueno, hace dos papas. Sí, ¿cómo sí, se sí. llamaba? Buitila. Buitila. El Papa Buitila. Juan Pablo II. Me pones en cada aprieto, ¿no? Dijo que el purgatorio no existía, que era un estado, no era un sitio. Bueno, eso para el que crea, ¿eh? Bueno, esto, Dante lo que fue haciendo es que a través de los diferentes círculos por los que van pasando, pues se van encontrando con pecadores de lujuria, con pecadores de gula, con los avaros, con los perezosos, etcétera, etcétera. Bueno, de difícil lectura, pero aconsejable, desde además, luego. Además, cada pecado tenía su propio castigo. Ajá. Lo iremos relatando cuando vayamos numerándolo, porque vamos a ir uno por uno y escuchando músicas relativas a ellos. También luego en el tema pictórico, pues todos tenemos en la mente La Mesa de los Pecados Capitales, que es una de las grandes obras del pintor holandés Jeroen Bosch, que está, además, tenemos la suerte de tenerlo en el Museo del Prado. Inicialmente fue adquirido por Felipe II y lo guardó en el monasterio del Escorial, pero durante la Guerra Civil pues pasó a ser ya parte de los fondos del Museo del Prado, pues para protegerlo. En él pues vamos viendo una serie de dibujos pues que van relatando los diferentes pecados capitales, y además se cree que está hecho es proceso en una tabla que sirva de mesa, porque para poderlo ver hay que ir girando. Y en el centro está Cristo, que todo lo ve. Exactamente. Cuidado, cuidado, Dios lo ve, dice la inscripción que hay en esa parte que tú relatas, Tono. Otro de los pintores también del siglo XVI, flamenco, que pues nos deleitó con sus ilustraciones, pues fue Pieter Bruegel el Viejo, que hizo, bueno, pues una serie de dibujos y de grabados en los que venía cada uno de los siete pecados capitales. Pero vamos a seguir. Vamos a empezar por la soberbia. Uno a uno. Por lo visto, cada pecado lo provoca un demonio. Y la soberbia, como dicen, que es el pecado fundamental, el pecado. Eso es el considerado el original y más serio de los pecados capitales. Eso y es. De hecho es la principal fuente de la que derivan otros. La soberbia o el orgullo, uh-huh. que también uno emana del otro, que es, en fin, es el deseo por ser más importante o atractivo que los demás. Uh-huh. Y fallando sobre todo en halagar a otros o reconocerles sus méritos. Uno está por encima de los demás uh-huh. siempre. Y aunque comentabas antes que no vienen como enumerados así los siete pecados capitales en la Biblia, sí que este se le comenta, este pecado, porque es el cometido por Lucifer al querer ser igual a Dios. Luego este es el pecado al que Lucifer pues hace que los hombres lo cometan, ¿no? Tradicionalmente se ha representado por la iconografía de animal, de un león o de un pavo real. y como figura humana pues puede estar representado perfectamente a través de los siglos por una figura cortesana, un rey, por ejemplo, en ocasiones con cetro o con bastón y montado sobre un león, ya, porque es el león el animal que lo representa. Se define la soberbia como la sobrevaloración del yo respecto de otros por superar o alcanzar o superponerse a un obstáculo, situación o bien alcanzar un estatus elevado y subvalorizar el contexto. Bueno, esto dicho en Román Paladino es lo que siempre decíamos que vemos en los demás. Todos los demás son soberbios, nosotros nunca. Claro. Y si hacemos caso al refranero, la soberbia es algo casi congénito en algunas personas, hasta el punto de que muchos aún no han salido del cascarón y ya tienen presunción. Un vicio este que atenta nada menos contra la natural igualdad del género humano, pues las gentes iguales son si no hubiera presunción. La persona soberbia se detecta por algunos rasgos casi físicos, con el aire se hincha el odre y con la vanidad el hombre. Dos orgullosos no caben en un burro. La tendencia a sobrevalorarse puede fomentarse desde fuera, pero encuentra dentro de cada uno o de cada una un gran resonador. Lo que el adulador te dijo una vez, el amor propio te lo dirá 10. Para evitar caer en ella, el refranero aconseja no perder de vista los orígenes. No vaya a ser que, cuidado dónde vas y te olvides de dónde vienes. La soberbia, entendida como orgullo, puede nacer de muy diversas causas. En primer lugar, la sobrevaloración de las propias prendas puede dar lugar a actitudes orgullosas e insolidarias. Quien piensa que todo lo merece, nada agradece. Aunque no pocas veces se constate que quien menos vale, más presume. Es más, cuando un asno es muy asno, entonces se tiene por caballo. Y es que solo el necio tiene sus cosas en mucho aprecio. Y también a cada pajarillo le suena bien su cantarcillo, precisamente porque es el suyo. Y así la rana se encanta de lo bien que canta. La atribución de méritos ajenos, incluyéndolos en el propio currículum, es igualmente una consecuencia de esta falta de equilibrio en la valoración propia. ¿Qué haces, mosquito? Aramos. Y estaba en cuerpo de buey. O entre yo y el cura dimos el santolio. En fin, de estos hay muchos. Bueno, una manera de penalizar la soberbia en épocas ya pretéritas, en la Edad Media y posteriores, es un método de tortura conocido como la rueda. La rueda era un método tremendo que era poniendo en una rueda de madera, en sus radios, te desmembraban, te daban golpes en las articulaciones para poderte poner los miembros alrededor del diámetro de la rueda y luego te ponían en un palo vertical y te ascendían y te dejaban allí que te fueras muriendo poco a poco. Eso no era pecado, ¿no? Eso no era pecado. Eso no era pecado. Pero la soberbia sí. Vamos a escuchar un tema, Tono, un tema musical. Pues, ¿cuál nos propones para como ejemplo, para ilustrar? La soberbia, pues vamos a oír algo, pero fíjate, vamos a darle otro sentido a la soberbia en la primera parte, porque vamos a escuchar al de los romances del Cid interpretados por Joaquín Díaz, precisamente el Cid, ese soberbio castellano, uh-huh. Entendiendo aquí soberbio no al que tiene gran presunción, sino en la tercera acepción que da la RAE, que es grandioso, magnífico, pues así era el Cid. Y quienes sí eran soberbios y orgullosos eran los yernos del Cid, los condes de Carrión, con los que casó su hija, y en el robledal de Corpes las ultrajaron. Entonces vamos a oír el romance donde el Cid pide justicia y dicen los infantes de Carrión al rey: nosotros, hijos de reyes, sobrinos de emperador, no merecimos casarnos con hijas de un labrador. El Cid, de que oyera esto, furioso el rostro volvió, y mirando al rey Alfonso, viene, oiréis lo que habló. Entonces le dice que casó a sus hijas con estos infames, con estas mindundis, pues porque lo ordenó el rey. Incluso se lo preguntó a su esposa y al ayo que crió a las niñas, y el ayo le dice: preguntarlo ello yo a su ayo, al ayo que las crió, y dijérame a mí el ayo: buen Cid, no lo hagáis, no, que los condes son muy pobres y tienen gran presunción. Mas por no contradeciros, buen rey, hiciéralo yo. Vamos a escuchar, en la estupenda voz de Joaquín Díaz, de su disco Romances del Cid, este tema que ha titulado El Cid pide justicia. Tres cortes armara el rey, todas tres a una sazón. Las unas armara en Burgos, las otras armó en León. Las otras armó en León, las otras armó en Toledo, donde los hidalgos son. Para cumplir de justicia al chico con el mayor, al chico con el mayor. 30 días da de plazo, 30 días que más no. Y el que a la postre viniese, que lo diesen por traidor, que lo diesen por traidor. 29 son pasados, los condes llegados son. 30 días son pasados y el buen Cid no viene, no, y el buen Cid no viene, no. Ellos estando en aquesto, el buen Cid allí asomó, con 300 caballeros, todos hijos de algo son, todos hijos de algo son. Dios os mantenga, buen rey, y a vosotros sálveos Dios. Solo no hablo yo a los condes, que mis enemigos son, que mis enemigos son. Nosotros, hijos de reyes, sobrinos de emperador, no merecimos casarnos con hijas de un labrador, con hijas de un labrador. El Cid que oyera esto, furioso el rostro volvió, y mirando al rey Alfonso, bien oiréis lo que habló, bien oiréis lo que habló. Convidaraos yo a comer, buen rey me mandasteis vos, que casase yo mis hijas con los condes de Carrión, con los condes de Carrión. Y os diera allí la respuesta con respeto y con amor. Preguntarlo he a su madre, y su madre dijo no, y su madre dijo no. Preguntarlo he yo a su ayo, al ayo que las crió, y dijérame a mí el ayo, buen Cid no lo hagáis, no, buen Cid no lo hagáis, no. Que los condes son muy pobres y tienen gran presunción, mas por no contradeciros, buen rey hiciéralo yo, buen rey hiciéralo yo. Qué diferencia de escucharme a mí contando el romance a escuchar a Joaquín Díaz, ¿eh? ¿Verdad? No sé cómo me atrevo a hablar después de esto, con esta voz que tiene Joaquín Díaz. ¡Qué barbaridad! Bueno, es que después de Joaquín Díaz nos deja todos callados, pero bueno. Con esta cochambrosa voz que tengo, en fin. Bueno, a ver, nos vamos a la avaricia. De la soberbia a la avaricia. A la avaricia. Yo creo, la avaricia y la codicia. La avaricia rompe el saco, y además yo creo que la gente soberbia también es avara por naturaleza. Claro, porque merecen, que se creen que lo merecen todo. Todo, pues, eso en es. Fin, pues, a ver, ¿qué es la avaricia? La avaricia es eso. La avaricia en latín, avaritia, es como la lujuria y la gula, un pecado de exceso. Sin embargo, la avaricia, visto por la Iglesia, aplica solo a la adquisición de riquezas en particular. Tomás de Aquino escribió que la avaricia es un pecado contra Dios, al igual que todos los pecados mortales, en lo que el hombre se condena a las cosas eternas por cosas temporales. En el purgatorio de Dante, los penitentes eran obligados a arrodillarse en una piedra y recitar los ejemplos de avaricia y sus virtudes opuestas. Avaricia es un término que describe muchos otros ejemplos de pecados. Estos incluyen deslealtad, traición deliberada, especialmente para el beneficio personal, como en el caso de dejarse sobornar, búsqueda y acumulación de objetos, robo y asalto, especialmente con violencia, los engaños o la manipulación de la autoridad, son todas acciones que pueden ser inspiradas por la avaricia. Tales actos pueden incluir la simonía. Bueno, el demonio que incita a la avaricia es el demonio que se llama mamón. Mamón, fíjate cuántas veces hemos empleado este insulto y estábamos nombrando a un demonio sin mamón, saberlo. En vez de mamón, mamón, de ahí vendrá. Eso, porque matmón en hebreo significa tesoro y mamón era un nombre que se usaba comúnmente para simbolizar la riqueza y la avaricia. Y de ahí, desde la Edad Media, pues se le consideraba uno de los príncipes del infierno a este demonio. En la iconografía se suele poner a este pecado capital en los animales como un sapo o como un mono y hasta como un tejón. Y en la iconografía humana, pues se suele representar a la avaricia como un burgués cerrando un saco de monedas. Ya Francisco de Quevedo nos comenta en uno de sus poemas, nos dice así: ¿quién hace al ciego galán y prudente al sin consejo? ¿Quién al avaro viejo le sirve de río Jordán? ¿Quién hace de piedras pan sin ser el Dios verdadero? El dinero. El dinero. Esto, es verdad, también esto nos recuerda a Elisa, que lo cantaba muy bien Paco Ibáñez en aquel disco, afamado disco de Paco Ibáñez en el Olimpia. El Olimpia lleno de franceses y españoles en el exilio, y él con su guitarruca allí en medio. Hay un cuento también recogido por Luis Coloma que nos habla además de estos dos pecados que estamos hablando, la avaricia y la soberbia. Y el cuento cuenta que un matrimonio pobrísimo posee en su huerto una col de tamaño prodigioso que llega a tocar el cielo. Se le ocurre a la mujer ir trepando por las pencas de la col hasta llamar a la puerta del paraíso, donde pide una limosna a San Pedro. El santo portero le da una mesita de tal virtud que al decir «mesita, componte», se cubre el mueble maravilloso de manjares abundantes y exquisitos. Viven felices los dos consortes por unos meses, pero les falta dinero y la buena mujer sube otra vez hasta el cielo suplicando a San Pedro, el cual le regala una bolsa que se llena de monedas en cuanto se le dice «bolsita, componte». Por cierto tiempo reina en la casa la felicidad y la alegría, pero un día vuelve a subir la mujer al paraíso pidiendo nobleza. San Pedro le entrega una porra de regular tamaño que al decirle «porrita, componte», pega una paliza descomunal a los dos esposos. Al mismo instante pierden sus virtudes la mesa y la bolsa. Así castiga el cielo la codicia y la soberbia. Ya se veía venir. Antes de escuchar música, he dicho que los actos de la codicia, de la avaricia, podía incluir la simonía, que como todos sabéis es la compra o venta deliberada de cosas espirituales, como los sacramentos y sacramentales o temporales, inseparablemente anejas a las espirituales, como las prebendas y beneficios eclesiásticos. Bueno, el castigo del que cometía la avaricia antiguamente pues era ser colocado en aceite hirviendo, que no sé si será mejor que lo de la rueda o peor, pero bueno, acabas casi de la misma manera. También jode, ¿eh? Bueno, pues vamos a escuchar en este caso. Y el que lo mete tampoco peca. No. Los que sentencian a eso, sentenciaban a eso. De todas formas, y tal, no pecaban. Conozco a muy pocos pasados por el aceite hirviendo en la historia. Y bueno, y actualmente ninguno, pero por la avaricia. ¿Conoces algún avaro que se haya pasado por el aceite hirviendo? Hombre, ahora mismo no. Hombre, no me viene ninguno a ver, se solían hacer torturas de este tipo, pero con los que luego fueron santos. O sea, que era todo lo contrario. Pero a los santos les hacían estas auténticas aberraciones, estas putadas, y les subían a los altares. Al vulgo normal les hacían lo mismo. Y encima eran castigos, no les subían a los altares. Encima eran tales o mayores burradas de las que les hacían a estos santos, pero encima era ignominioso. Bueno, vamos. Curioso la valoración que hace la Iglesia con unos y con otros. Bueno, al fin y al cabo, ¿de dónde salían los santos? Del vulgo también, ¿eh, Tono? ¿De dónde salían? Sí. No, no salían de los los papas creo los que los subían de los altares, de los altares directamente. Los papas subían todos a los altares. Bueno, pero los papas son otro tipo y de no eran santos, del vulgo. Pero el vulgo de los santos sale de ahí de la masa, de la gente que aplicaba la generosidad, la castidad, Santa, la paciencia. Santa Bárbara era hija de rey. No era del vulgo. Bueno, la patrona de las mujeres, Santa Águeda, tampoco era del vulgo, también era hija de un rey. O sea, no, hay más santos nobles que del vulgo, Rodri. No, mira, vamos ya lo hablaremos eso. Haremos un programa sobre santos. A ver si nos contratan uno más. Definitivamente Radio María. En Radio María. Vamos a escuchar a nuestro amigo Miguel Cadavieco de su único disco en solitario, porque tiene más acompañado de Marcos Bárcena. Y bueno, y tiene también interpretaciones con muchos más artistas de todo el elenco de Cantabria. En este caso, su disco titulado Toca, Rabel mío, toca, del cual habéis oído muchos, muchos temas, porque lo ponemos muy a menudo. Y en este caso tiene un tema que se titula Por avaricia casóse, y con eso queremos pues poner el ejemplo del típico avaro, que se casó precisamente por avaricia. Por los dineros. Eso es. Casóse Fernando el de la Sabina, por avaricia casóse Fernando el de la Sabina, con la hija de un indiano que vino de la Argentina. Chollo, aunque dinero tiene mucho, lo que llevo no fue un chollo, aunque dinero tiene mucho, llevo a cambio una mujer que está pa' tirar al cucho. Sorda y es tartamuda y un ojo tiende cristal. Y es sorda y es tartamuda y un ojo tiende cristal. Y tiene las muelas postizas y una mano artificial. Pa' que no falte nada, lleva el corsé de escayola. Y pa' que no falte nada, lleva el corsé de escayola. Hay que ver qué desgraciada que también tiene joroba. Esa mujer y una burra se pusieron a correr. Esa mujer y una burra se pusieron a correr. Y a correr ganó la burra, pero a burra esa mujer. Y así se acaba esta historia que tiene su moraleja. Y así se acaba esta historia que tiene su moraleja. Más vale una joven pobre que con dinero una vieja. Avaricia, pasamos a la envidia, que comúnmente van unidos estos pecados, porque quien él es avaro suele ser bastante envidioso de los bienes de los demás. Pues la envidia ocupa también un lugar de honor en el cuadro de los siete pecados capitales. Además, según muchos autores, es nada menos que nuestro vicio nacional. Desde el punto de vista psicológico se puede leerse que la envidia es un sentimiento desagradable que se produce al observar que otro tiene lo que uno desea. Hay un refrán que dice, al pesar por el bien ajeno, llaman envidia y es veneno. todos los pecados, dice otro refrán, son gustosos, menos el del envidioso. La envidia no consiente reposo, porque es muy mal, muy doloroso. Que las personas desean con frecuencia lo que no tienen y no aprecian lo propio es casi proverbial. Nada tan bueno como lo ajeno. El mejor racimo, el de la viña del vecino. Y la propensión a comparar, menospreciándose, queda explícita en este refrán. La gallina que otro cría pone más huevos que la mía. Como Agustín de Hipona, la sabiduría popular española va en la envidia, el pecado diabólico por excelencia. Y así dice, nada hay tan odioso como un envidioso. El envidioso es un mártir, pero del diablo, pues mártir es su pecado. No, este es otro refrán. Mártir es de su pecado quien por la envidia está esclavizado. Otro padre de la iglesia, San Juan Crisóstomo, enumeraba los males que se derivan de la envidia, que en los siguientes términos. De la envidia nacen el odio, la maledicencia, la calumnia y la alegría causada por el mal del prójimo y la tristeza causada por su prosperidad. En fin, la envidia es orín que corroe las entrañas del ruin. Cada necio, tras su fuego, dice del bien ajeno. El envidioso, por verte ciego, se saltaría un ojo. Pésale al maligno el bien de su vecino. Concluyendo que el envidioso es un animal ponzoñoso, mientras que en su corazón generoso no cabe ser envidioso. ¿Y cuántos crímenes han cometido por la envidia, Tono? ¿Cuántos? Esos, mira, crímenes en la España rural, esos crímenes de herencias, de historias raras y que han llevado... De mojones, de tierras, de herencias. Sí, a la cosa más cruenta, que es el quitar la vida a otra persona. Bueno, ¿y cómo se castigaba antiguamente a los que cometían este pecado? Pues se castigaba sumergiéndole en agua helada. Todo lo contrario, mira, el de la avaricia. Si puedo elegir, yo prefiero este. Pero dejadme, ay, la hoguera. Si puedo elegir, visto lo visto, prefiero este. Bueno, este pecado le incitaba el demonio denominado Leviatán, que como sabéis es una bestia marina del Antiguo Testamento. Y las representaciones que se hacían, iconográficas, era a través de animales como el perro o el caballo. Y en las representaciones humanas, pues era una figura que cruza los brazos sobre el pecho, señalando con el índice a sus acompañantes. Esto lo vamos contando a través de que enumeramos los pecados capitales, porque antiguamente, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, pues desgraciadamente la población era analfabeta. Y entonces, claro, cuando se encontraba que alguien le quería comentar algo sobre algún pecado o lo que fuera, pues no lo podía poner en un texto, en un libro. Llegabas más a la población si hacías una representación, una ilustración o un grabado, o lo labrabas en piedra y lo hacías a través de estas representaciones que vamos comentando en cada pecado capital. La verdad es que lo tenemos que hacer porque hemos perdido ese lenguaje. Ese lenguaje se ha perdido en el tiempo. Antiguamente, y las iglesias están llenas de esos símbolos, claro, de esos mensajes. Eso es. Ahora entras en una iglesia y normalmente y no vemos nada, no vemos muchas leer. Cosas, pero no pero sabemos hace bien poco, leer sí, lo que nos ponen las imágenes. Hasta esas hace bien ahí. Poco la gente sí que lo sabía leer, y entonces pues no hacía falta que una persona como yo pues estuviera comentándole cómo se ponía a la pereza, a la envidia, o etcétera. Y se etcétera. Veían, a, como bueno, decía antes, a una santa allí con las tetas en una bandeja. Era de origen real. Según ya tú, sabían según que era Santa Águeda. De origen real. De origen real, hija de un emperador, además romano. Eso es. Bueno, a lo que es. Vamos. Vamos a escuchar otra vez a Joaquín Díaz, de su obra Cancionero de Romances. Por cierto, Joaquín Díaz, que está celebrando el 50 años. Eso, sí, porque eso te iba a decir. Este Cancionero años de Romances trabajando es del en año la, 70, en la música. Más claro. o menos, 70 y al principio de los va 70. A la par que yo, Manuel Serrat. Pues vamos a escuchar un tema muy clásico, que era el de El Conde Olinos, Madrugaba el Conde Olinos, o sea, titulado. ¿Por qué hemos elegido este para la envidia? Pues porque la reina, llena de envidia, dice el romance, ambos los mandó cortar cuando crecían las ramas, un espino albar y un rosal blanco, y las ramas se van a juntar, y la reina, llena de envidia, ambos los mandó cortar. Previamente los había hecho matar por envidia de los amores que tenían, luego se tornan en pájaros y también los manda matar. Vamos a escuchar un fragmento porque si no, no nos va a dar tiempo a los demás pecados. Ay, hija, ¿cómo

Pues a ver, el castigo, miedo me da, ¿eh? El castigo correspondiente a la lujuria incluye el ser asfixiado en fuego y azufre. Esto también. Prefiero el agua helada, ¿eh? Me parece que tengo que pecar en ¿cuál era? En la envidia. ¿En la envidia? Sí, un poco envidioso. ¿En la envidia? Sí, en la envidia, no, sí. No, no suelo ser yo muy envidioso, ¿eh? Bueno. Pero voy a entender, eligiendo castigo prefiero, sí, joder. Pues oye, con la mala que es la envidia, está poco castigado muy suavemente, ¿eh? Bueno, Asmodeo es el diablo que responsable de pervertir los deseos sexuales de los humanos, de motivar la voluptuosidad y hacer que las almas, dantescamente hablando, sean condenadas al segundo círculo del infierno. El animal que representa la lujuria es el gallo, la cabra o el macho cabrío. Y la personificación es una mujer que se mira en un espejo y enseña una pierna. Eso sería un poco la iconografía de este pecado de la lujuria, que se podría hablar muchísimo de más. De ahí los aquelarres con el macho cabrío. Eso es. De los aquelarres y orgías de las brujas que había. Bueno, y el tema que proponemos para ejemplarizar el tema de la lujuria es un tema de Gabriel Calvo, que hacía mucho que no le traíamos a esta cocina de la Gila, y de su disco Lunes de Aguas. ¿Y cuál es el tema, Tom? Pues es el Pasacalles del Padre Putas. ¿Y qué nos cuenta este? Pues recordaréis este que el tema. Padre Putas era un clérigo de la ciudad de Salamanca, que en llegando la Semana Santa sacaba a todas las putas de la ciudad, las cruzaba en el Tormes y las dejaba allí hasta el Domingo de Gloria, en la cual volvían al pueblo, a la ciudad, a Salamanca, con gran regocijo y alegría de todos los claro. parroquianos. Y así evitaba durante esas fechas la lujuria y el pecado desorbitado del sexo. Vamos a escuchar a Gabriel Calvo. Chiquitito con boina y calzón, guarda y canta la casa del rico sabor. La llaman de Mancebía, jardín de la delicia, donde moran los pecados, pasión y dolor. Allí habitan las que ofrecen danza, vino y ardor, las que presumen de apodo y visten sin pudor. Hombres de todas las partes, costura y condición, la visitan a diario a darse un alegrón. Las buenas damas hasta la quemarían, porque los males carnales que más se perseguían. De noche cantaba el gallo, placeres y olvido, trovando la Mancebía, yo me despido. Bueno, pues vamos a dejar la casa del rico sabor que nos decía Gabriel Calvo. Por cierto, he dicho que las traía Padre Putas el domingo de Gloria. No, que todavía están en Semana Santa. El lunes siguiente, que era llamado precisamente el lunes de agua, porque cruzaban el Tormes. El río. Pereza. La pereza en latín, acidia, es el más metafísico de los pecados capitales, en cuanto está referido a la incapacidad de aceptar y hacerse cargo de la existencia de uno mismo. Es también el que más problemas causa en su denominación. La simple pereza, más aún el ocio, no parece constituir una falta. Hemos preferido por esto el concepto de acidia o acedía, tomando en sentido propio que es una tristeza de ánimo, que aparta al creyente de las obligaciones espirituales o divinas a causa de los obstáculos y dificultades que ella se encuentra. De hecho, el tema que vamos a escuchar es el Rosario de la Aurora, en el cual dice, cristianos venid, cristianos llegad, no se pierda lo que tanto vale por la perecita de no madrugar. ¿Y qué castigo le corresponde, Rodri? A ver si me convences. Bueno, pues este, te puedes escapar de él, yo creo, ¿eh? Te puedes escapar. O sea, que la pereza va a ser un pecado. Sí, está ahí. Que podemos. Me da hasta pereza decirlo. Fíjate. Porque, ¿cómo se ataca a los pecadores o cómo se condena a los pecadores de este pecado? De este como que no da ni ganas de castigarles, ¿no? Bueno, pues se le lleva a una fosa con serpientes. Vaya. Y ahí se le deja. Vaya. Pero si son serpientes no te pasa nada. Pero si son serpientes, si son víboras todavía, pero ya, serpientes no son, no son venenosas. Ya, pero te pueden comer. Una boa te come o una anaconda de esas. Bueno. ¿Qué diablo? Además, una, ¿qué has dicho tú? Una víbora. Una víbora no es una serpiente, es una culebra. No es lo mismo. Serpiente bueno. Más grande. Joder, bueno, pues también lo hacen. Que de este te puedes escapar, parece ser. Porque ya me contarás tú de. A ver, un perezoso se va a escapar. Bueno, ya es verdad. Le tiran ahí a un foso y se queda. Claro, efectivamente. Está muy bien estudiado. Le llevas ahí al foso y ahí se queda. El diablo que nos incita a cometer pereza es el diablo que se llama Belfegor, el señor de la apertura, que es descrito como un fuerte demonio con aspecto atlético, de varios metros de estatura, cuernos de carnero, de aspecto humano, que cambia solamente en las piernas, ya que en vez de pies posee unas enormes patas de lobo. La figura animal que representa la pereza es el asno, y la figura humana que representa la pereza es una figura vestida con harapos. Decías que vamos a escuchar un tema otra vez de Joaquín Díaz. Eso es, de su disco Devotos Llegar, sí. Y es el Rosario de la Aurora, que él ha titulado Hermanos Benítez. No lo vamos a poder escuchar entero porque dura 4:46 y nos quedan 2 minutos de programa, nos alargaremos un poquito. Y nos queda la ira. Y la ira, y la gula. Y la gula. Vamos a escuchar el Rosario de la Aurora. Hermanos, venid, devotos, llegad. No dejéis de rezar el rosario por la pereza de no madrugar. No dejéis de rezar el rosario por la pereza de no madrugar. Al rosario de la aurora tocan si sois devotos y queréis seguir. Por las sendas preciosas del cielo salí de la cama y deja de dormir. Hermanos, venid, devotos, llegad. No dejéis de rezar el rosario por la pereza de no madrugar. No dejéis de rezar el rosario por la pereza de no madrugar. Nuestros pasos, aunque sin provecho, solo se dedican para despertar. Pues sí, hay que ir al Rosario de la Aurora a las 6 de la mañana o algo así para y levantarse sin pereza a esas horas. Para eliminar la pereza, porque ya también nos decía Francisco de Quevedo, Paco Quevedo para los amigos, nos decía, pues amarga la verdad quiero echarla de la boca y si al alma su hiel toca, esconderla es necedad, sépase. Pues libertad ha engendrado en mi pereza la pobreza. Y nos vamos a la ira rápidamente porque, mira, ahora mismo llevamos 1 hora. La ira en latín, ira, puede ser descrita como un sentimiento no ordenado ni controlado de odio y enfado. Estos sentimientos se pueden manifestar como una negación vehemente de la verdad, tanto hacia los demás y hacia uno mismo, impaciencia con los procedimientos de la ley y el deseo de venganza fuera del trabajo del sistema judicial, llevando a hacer justicia por sus propias manos. Fanatismo en creencias políticas y religiosas, generalmente deseando hacer mal a otros. ¿Cómo castigamos a la ira, Rodri? Pues a la ira se la puede castigar, bueno, nos contaban los antiguos allá por la Edad Media, que se la castigaba solamente con el acto de desmembramiento. ¿Otra vez? Sí, otra eso vale para sí, todo. Sí, pero no te ponían ni en la rueda. Te desmembraban absolutamente y, bueno, te dejaban ahí... Ahorraban dinero en la rueda. Contrito y, bueno, pues ya, hecho unos zorros. El demonio que nos provoca la ira es, por lo visto, el demonio que llaman Amón, el demonio de la ira, que por lo visto ya no es un príncipe del infierno, es un marqués. Debe ser un poco más pequeño en esto de los niveles... ¿Cómo se llama esto? ¿Nivel marqués, conde, duque? Bueno, de catalogación noble. Bueno, pues este demonio comanda 40 legiones de demonios. Él cuenta las cosas del pasado y del futuro. Y es descrito como un lobo con cola de serpiente que arroja fuego, un hombre con cabeza de cuervo y dientes de perro, o simplemente un hombre con cabeza de cuervo. ¿Con qué se representa, con qué figura animal se representa la ira? Pues con el oso o con el jabalí. En muchos cuadros habremos visto figuras de osos, de jabalís, pues todos ellos quieren siempre potenciar esa figura de la ira. Y en manera humana, pues como un hombre que se apuñala en el pecho. Eso es la ira. Pues sí que se enfadó. Por cierto, la ira puede venir producida por otro pecado capital, como es la envidia o los celos también. Que por la soberbia. O por la soberbia, efectivamente. Pero por los celos, pero la pereza precisamente, no. No, es la pereza no es genera la pereza nada. Da mucha pereza. Te metes en la pereza y ya te quedas ahí. Que estamos pasados de tiempo. Es que me da una pereza. Ya. Pues los celos es de lo que vamos a escuchar el siguiente tema, también interpretado por Joaquín Díaz, de su disco Canciones Españolas en el sudeste de los Estados Unidos. Qué bonito es, porque se sale un poco de lo que es... Es un romance. Sí, sí, pero interpretado por Joaquín Díaz en ese... con sí. Un ritmo de allá. De allá, sí. Es el romance de Bernal Francés, un romance antiguo, pero dándole una visión mucho más actual y muy de los Estados Unidos, muy de mexicano, muy de Texas. Mejor lo escuchamos. Sin saber cómo ni cuándo se vinieron a encontrar don Benito y don Fernando. Ábreme la puerta, Elena, abre con toda confianza que soy Fernando el francés, venido desde la Francia. Al abrir la puerta, Elena, se les apagó el candil, se agarraron de la mano, se fueron para el jardín. Oiga, señor don Fernando, ¿por qué no me habla usted a mí? ¿Tendrá usted amores en Francia o quiere a otra más que a mí? No tengo amores en Francia ni quiero a otra más que a ti. Ni le temo a tu marido que se halla al lado de ti. Perdóname, esposo mío, perdona mis aventuras. Ya que no lo hagas por mí, hazlo por tus dos criaturas. De mí no alcanzas perdón, ni encuentras ningún placer. Que te perdone, Fernando, que fue todo tu querer. y vuela palomita, dale vuelo a tu bolido, anda a ver cómo le fue a Elena con su marido. La pobrecita de Elena, con qué lástima murió, de tres tiros de pistola que su marido le dio. Agarra, criada, a esos niños, llévaselos a mis padres. Si te preguntan de Elena, les dices que tú no sabes. Señoras, pongan... Pues sí, le pegó cuatro tiros, se enfadó tanto, claro, es que los cuernos duelen. Bueno, pues hemos dejado el último pecado capital, la gula, para el final, porque claro, ya a estas horas nos está entrando un hambre tremendo y es nos, cuando y vamos nos a ir, incita. Vamos a ir con la posgila, precisamente a cumplir con este pecado. Con la gula, bueno. ¿De qué se trata la gula, Tono? Ah, creí que vas a preguntar de qué se trata la posgila. No. Digo, parece que no lo sabe. La gula, pues actualmente la gula, en latín, gula, se identifica con la glotonería, el consumo excesivo de comida y bebida. En cambio, en el pasado, cualquier forma de exceso podía caer bajo la definición de este pecado. Marcado por el consumo excesivo de manera irracional o innecesaria, la gula también incluye ciertas formas de comportamiento destructivo. ¿Cómo se castigaba la gula, Rodolfo? Bueno, pues aquellos que cometieran este pecado serían forzados a comer ratas, sapos, lagartijas y serpientes vivas. Y al paso que vamos, no sé si lo tendremos que acabar comiendo por Navidad. O sea que tampoco es un castigo excesivo, ¿no? Pues, preparado Oye, en muchas culturas... Yo me sigo quedando con el agua fría, ¿eh? Para muchas culturas esto no sería un castigo, sería, un festejo. Un festín, sí. Bueno, el demonio que incita a la gula es el denominado Belcebú. Digo que, yo, Rodri, al hilo de esto, y la cena de Nochebuena que se hace desde el punto de vista cristiano, celebrando el nacimiento de Jesús, sí, y tal... ¿Eso no se considera gula? ¿Hay bula ahí? Pues yo creo que tal desarrollo que ha llegado, sí. Lo hemos dicho muchas veces en los programas que hemos hecho dedicados a la Navidad, que sí, que realmente hemos llegado a unos estadios de comilonas y de festejones que no tienen absolutamente nada que ver con la Navidad. Desde el punto de vista cristiano hablamos, ¿eh? Evidentemente. Claro, la Navidad es cristiana. Belcebú, que estaba hablando, que es el demonio que incita a esto de la gula, que en sus formas alegóricas toma a veces una apariencia colosal, de rostro hinchado, coronado con una cinta de fuego, cornudo, negro y amenazante, peludo y con alas de murciélago. La verdad es que su figura da realmente pavor. Y los animales que vienen representados que representan a la gula, mejor dicho, pues son, como no podía ser de otra manera, el cerdo y a veces también el zorro. Por todo lo que rapiña. Uh-huh. Y en cuanto a la figura humana, pues se le suele representar, como todos tendremos ya en la cabeza, un hombre grueso con un jamón y una jarra de vino en las manos. Fíjate que los romanos lo adoraban, al dios Baco, uh-huh, y sin embargo el cristianismo pues nos lo convirtió en pecado. Pues Rodri, hasta aquí el programa de hoy dedicado a los siete pecados capitales. Pues sí, vamos a escuchar el último tema, pero ya despedida. Nos vamos a ir. Y volvemos el próximo martes 23 de diciembre, uh-huh, a no ser que la lotería nos lo impida. Y que no lo impide. Y hablaremos pues del Candelario y con Alberto Beyvide, que estará aquí, quien lo realiza. Baby estará aquí comentándonos todos esos. Han hecho ya, desde el año 2000 llevan haciendo el Candelario de Cantabria. Nos hablará también de los libros que se han publicado y de las canciones y músicas que contienen. El tema que hemos elegido para representar las... Sí, el martes que viene, ¿sí? Porque como nos escaqueamos la semana pasada, pues ahora castigaos por esa pereza que teníamos la semana pasada, que era el puente, pues ahora resulta que volvemos la semana que viene y luego ya nos tomamos vacaciones de Navidad, ¿eh? Os dejamos tranquilos hasta después de Reyes. El tema que hemos elegido, el tema musical, para ilustrar lo del pecado de la gula, está sacado del disco titulado A ti, querido cochino. En este caso, cochino no de guarro, sino de cerdo, que así se le denomina también al cerdo, al chón. del grupo Nuevo Mester de Juglaría y el tema, ¿cómo se titula, Tono? La Mesa de los Siete Platos. Elisa García. Los Siete Platos, también igual tiene algo de relación con los siete pecados y pues el siete como número mágico. Elisa García, muchas gracias por estar ahí, por prepararnos esta suculenta cena que vamos a pillar ahora. Encantada. Y Rodrigo Miguel Gómez Serna. Tono Reguera Menéndez. Un placer hasta el próximo, compartir contigo mesa próximo. Y micros. Una semana. Lo mismo digo, hasta el próximo Masters 23, hasta siempre, oyentes. De los siete platos que forman la mesa, iremos primero por donde se empieza. Por unos entrantes de lomo y jamón, chorizo y morcilla, la revolución. Una sopa de ajo que vengan detrás, la sopa en la mesa no puede faltar. Con piel de guriburriato, con pico y oreja del puerco marrón. Lechuga y tomate para la ensalada, el vientre aligera y lo desengrasa. Me estoy relamiendo porque viene ahora cochinillo asado que cruje en la boca. Y asado en el horno, cordero lechal, el mejor bocado, el mejor manjar. Y como remate que entre por aquí la tarta de ponche, el mejor festín. Todos estos platos que forman la mesa, con pan y con vino, la fiesta completa, con buenos amigos para la ocasión, del río, del frío y el colesterol. Si alguno se queda con hambre en la tripa, que no se preocupe, repita, repita. Porque en esta tierra con tanto cochino, por cada cristiano hay 2000 gorrinos. Y ya me despido yo, que viva la mesa, buena digestión. La Gila, el programa de folk de Radio Laredo. Tradiciones.